Básicamente lo de la seguridad es, primero lo de la seguridad, seguimos hablando mucho de seguridad, seguimos tocando este tema, pero muchas veces no lo hemos interiorizado realmente. Y la seguridad es un problema de todos, que no solo es lo personal, sino que es también de los colectivos. Entonces, el momento de asumir la seguridad es una cosa que no solo nos compete a nosotros, sino a todo el grupo. Y esos grupos pueden ir creciendo mucho más y más. Ahorita se contaba una experiencia de un tema de seguridad y por eso es que lo reportamos. Migrar el viejo adagio, no solo tenemos que migrar software, sino también tenemos que migrar ese chip de la cabeza, porque sabemos que esto es una cuestión política. Hay unos compañeros, y yo creo que lo importante es sobre lo que varios se han pronunciado, la pedagogía. O sea, en todos estos encuentros hay que volver, digamos, a mirar ese enfoque que hemos estado tratando de hacer sobre la pedagogía, porque a veces estamos volviendo muy técnicos, pero necesitamos volver a regresar a eso. ¿Cómo compartimos esos conocimientos? ¿Cómo los damos a conocer? ¿Y cuáles son las estrategias para hacerlo? Entonces, el aprendizaje, las metodologías populares, y lo otro es la articulación de la red. Yo creo que ahorita tocan un tema importante que más adelante lo vamos a volver a tocar, y es, llegamos a estos espacios a compartir, pero digamos, a nivel social hemos compartido muy poco. Entonces tenemos que mirar dentro de la programación qué podemos hacer para futuros encuentros y que esas cosas se puedan compartir más, como una forma de articulación de la red. La estructura colectiva, ahorita tratamos un tema que es lo de cultura colectiva, pero hablamos de círculos colectivos y es cómo podemos todos seguir tejiendo redes, no solo desde el SOHA, sino desde otras iniciativas de cultura libre. Compañero, hacer un aporte. Digamos, a ver, tenemos estos encuentros que son anuales, en donde venimos de diferentes partes de la región, pero sin duda también podemos dividirnos, por ejemplo, en Sudamérica, pues está la región andina, ¿cuántas regiones se cumplió? Corríjanme. El Cono Sur. El Cono Sur, gracias. Está Mesoamérica, por ejemplo. Sería interesante que el Caribe también se venga a este rollo, porque no hemos visto compañeros y compañeras de Dominicana, por ejemplo, que pueden aportar. Bueno, aquí no sé. También una situación complicada, pero también en Centroamérica se pueden crear redes, sobre todo porque somos países chiquitos y nos podemos articular. Entonces, ese es por ahí el tema de la articulación de la red, de articularnos colectivamente, no solo esperar a la unión año con año, sino ver con los países que estamos cerca, pues articularnos y ver en la medida de lo posible qué podemos cumplir. Ah, bueno, me salió el micrófono aquí. Política pública en lo digital. Me corrigen si lo digo mal, pero también cómo apostarle también en nuestros países a que los gobiernos también empiecen a tomar relevancia de abordar el tema de la descolonización de la información y de la comunicación, de las tecnologías libres, porque son muy pocos países donde se habla con claridad. Creo que Bolivia es uno de los ejemplos más emblemáticos en Sudamérica. No sé qué tanto en otros países de la región, al menos de donde yo vengo, eso todavía ni siquiera se habla, porque apenas estamos democratizando las comunicaciones con reconocer a los medios comunitarios. ¿Colombia? Sí. En ese punto también tocábamos que era importante, ya que estaba dentro de las ideas, lo planteamos nuestros compañeros, que eso no se puede quedar simplemente en que sean ideas, así que ir más allá, y la mejor forma es tratar de legitimizarlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues llevándolo pues, a las políticas públicas y también empoderando a todo el mundo de este lenguaje. La idea no puede quedar en un solo sujeto en este papel. Las ideas hay que compartirlas y pues ¿cómo se plasman? Pues se plasman en un papel y en una política pública. Y a eso también se le complementaba pues esa parte de la pedagogía, pero desde la pedagogía popular y comunitaria. Porque para enseñar, es muy fácil enseñar, pero ¿qué tipo de educación, qué tipo de docencia estamos aplicando? ¿Una educación tradicional? Vemos que no es tan efectiva. Entonces hay que hacer un trabajo de tanto el colectivo y tanto la persona que quiere de alguna forma llegar a estas comunidades. En la parte de los desafíos, una de las cosas de los elementos principales que salieron fue atacar a la alienación cultural, que en el fondo es esto de estar como naturalizado, de que todo se nos ha dado, tenemos estos software que son privativos y no queremos salir de eso, estamos alienados a través de las políticas públicas, a través del Estado, a través de un sinnúmero de cosas, y eso también engloba al software libre. Entonces, atacar esto sería un primer paso. Y el segundo paso, que lo pusimos al final, pero que en el fondo es uno de los más importantes, es aplicar nuevamente esta pedagogía popular y comunitaria del software libre. Luego tenemos el hecho de que tenemos que valorar que hay alternativas, o sea, estaríamos perdidos si no tuviéramos una alternativa a estos software privativo y a estas tecnologías que son colonizantes. Luego, valga la redundancia, tenemos que descolonizar. Descolonizar las conciencias, descolonizar los países, apostar por una soberanía que es política, que es ética, que es de la tierra, pero que también es una soberanía de forma libre. Generar incentivos. Eso es bien importante porque tenemos que explicar claramente cuáles son los beneficios de utilizar el software libre en nuestras organizaciones, en nuestros radios, en organizaciones sociales, y explicando claramente estos incentivos, la gente también va a poder entender que es una necesidad. Así como es una necesidad protegernos, es una necesidad comunicar, tenemos muchos conflictos de los cuales estar informados, es una necesidad generar estos incentivos para que la gente comprenda por qué es importante que ellos apliquen esto. Luego, aumentar la construcción colectiva. Y en ese sentido, creemos que es importante replicar estas experiencias, vincularnos con otras personas, generar alianzas de todo tipo, con universidades, con los técnicos, con las organizaciones sociales, y entender que esto de aplicar tecnologías de software libre para la comunicación no es solamente un tema de las radios comunitarias, sino también de las organizaciones sociales con las que nosotros trabajamos. Integrar, por lo tanto, a la comunidad en la promoción del software libre es importantísimo. Y en eso, una de las ideas que salieron de nuestros compañeros es ver al software libre también como un contenido incorporado en nuestras radios, ya sea entregando un espacio diario o crear cápsulas o contenidos en los que podamos explicar qué es la seguridad, qué implica que un software sea libre, e ir así generando una conciencia de esta importancia que es esta aplicación y de incorporar esto también para liberar nuestras radios y también liberar nuestras organizaciones sociales. No sé si alguno de ustedes quiere complementar. Pues en este último punto, la cuestión es ver también cómo, como un desafío, la cuestión de meter el software libre en creatividad o poner la creatividad a este ejercicio del software libre para la aplicación o para la promoción. Y también, pues un punto que creo que se nos olvidó, yo estoy recordando, una compañera hablaba mucho sobre la cuestión de identidad. Me parece que también cuando hablas de la creatividad y todo esto, podemos hablar también de la creación de identidad por medio del software libre. Y la, como último punto de esto sería esa creación de identidad y esa necesidad de entender que el software libre, pues, no puede ser solamente de una persona o de un equipo, sino que tiene que ser de toda una comunidad. Bueno, ya en la etapa de pues, qué proponemos para el próximo encuentro, uno de los puntos era pues, entender el software libre fuera del Internet. Es entendiendo que pues, también pueden existir redes más allá del Internet, como son el Internet o algunas otras que se puedan definir, y que pues, también ahí podemos entrar, ¿no? Y hablar no solamente del software libre, sino también del hardware libre, cuáles son todas estas herramientas que pueden complementar al software y empoderar más a las mujeres. No sé qué, bueno, más que empoderar más a las mujeres también es invitar a las radios comunitarias que no solo vengan compañeros a estos procesos, sino también hay muchas mujeres que tienen muchas habilidades que pueden participar en estos espacios. Y que muchas veces, no sé, los técnicos siempre, casi siempre lo abordan hombres, ¿no? Pero también nosotros tenemos esas habilidades que muchas veces no nos dan la oportunidad. No nos empoderamos nosotras, pero que también en los medios de comunicación donde estamos, pues, que también se nos abran las puertas y que nos permitan participar en esos espacios. Y también acá, pues, aprovechar al máximo los aprendizajes que nos van dando y seguirlo replicando con nuestros compañeros y compañeras, sobre todo. Eso es un poco también de empoderar a las mujeres. Y también, a ver cómo lo digo. Bueno, sí, y también que sean las participaciones que sean más colectivas y equitativas entre hombres y mujeres, porque casi siempre en esos procesos, por ejemplo, cuando somos grupos entre hombres y mujeres, las que sistematizamos, las que escribimos, casi siempre somos mujeres, más que los hombres. Entonces también esa es una invitación a que también, así como promovemos el software libre, pues también hablemos del tema de género y lo vayamos promoviendo y seamos muy coherentes en nuestro trabajo. Eso. Sí, bueno, creo que también algo que se nos había olvidado es la cuestión que se había puesto como desafío al poner este planteamiento, al llegar al planteamiento del empoderamiento de la mujer, es como hablar también de ver todas existen dentro del mismo software libre o dentro de la misma práctica de quienes estamos en esto del software libre. Incrementar la parte práctica, tener por ejemplo una clínica de software libre instalada en un espacio que no interrumpa los talleres, que no interrumpa las charlas, donde si alguien quiere llegar a instalar, pues pueda llegar a instalar el software libre, o si tiene un problema específico, pues pueda llegar con las personas que están encargadas de esta clínica del software. Incrementar el tiempo para el encuentro entre los radios, pues ya nos vamos a quejar, estamos todos muy apretados, y sentíamos que el tiempo iba muy rápido también. Se aprendió bastante, pero también faltó como estas partes donde se pudieran dar los espacios entre las radios, las conferencias, todo este intercambio. Nos comentaba mi compañera, llevar los compromisos, asumirlos, y que si los vamos a asumir, cuando regresemos, de verdad mostremos lo que hemos avanzado o no. Y ampliar la convocatoria de talleristas, hablar un poquito más de horizontalidad. Bueno, sí, en el fondo la idea era que cada uno de sus propios medios de comunicación han tenido experiencias y aprendizaje de software libre. Entonces, si hubiese una convocatoria abierta a talleristas, quizás habrían más compañeros y compañeras que podrían dictar distintos tipos de talleres, y quizás eso nos daría la posibilidad de ir según nuestro nivel, si vamos por, no sé, básico, medio, avanzado, y vamos tomando y tenemos mayor libertad y mayor diversidad para ir aprendiendo y generando un conocimiento que sea más horizontal. Bueno, y finalmente, esto del encuentro, pensamos que también era una buena idea abrir el encuentro con un encuentro, como lo que generamos ahora, y cerrar el encuentro con un encuentro, para que de esta forma al inicio pudiésemos nosotros conocernos, conocer nuestras expectativas del encuentro, conocer los contenidos que se van a dar, y así con un mayor conocimiento entrar al encuentro y después despedirnos y irnos con estos compromisos que nos decía la compañera, que son también muy importantes. Llevar un compromiso y después decir cómo nos fue con este compromiso. Era un poco lo que la compañera nos hacía caer en cuenta de los compromisos que adquiríamos. Es decir, si llegamos a ver un tercer encuentro, pues la idea es que no se repita de lo mismo y se siga trabajando, sino que haya un avance, que se avance. Porque de alguna forma todos dicen, vinimos del primer encuentro de Bolivia, pero ¿qué se hizo allá? Entonces, eso fue porque de pronto no se socializó de apertura el manifiesto que se hizo en Bolivia, que era fundamental, y eso de alguna forma daba apertura al trabajo que ya se venía construyendo. Que claro, que estaba colgado en la página, pero que muchos no nos atrevimos a leerlo antes de venir, pero que sí es importante que a los próximos encuentros que se hagan lecturas de los manifiestos, de todo el proceso que se viene caminando, y así mismo también se haga un cierre de compromisos. Gracias.